bailar. Fue un infierno, una diversión, lo que en la cantina pasó. Un sábado a la noche me fui a bailar, me agarrando mambo en el disco bar. Me tomé el rescate, me fui pa' Vaticano. Cuando me di cuenta ya estaba hasta la mano. Comencé a viajar con Lola y Popé, y en el aeropuerto de Vancouver me bajé. Una reina me esperaba y era del CC, pero pinto un tornado y en sí gana terminé. Me encontré, me acerqué despacio y al toque la chamullé. Era una culona, una joya, un caramelo. Cuando me pregunté por qué tejí la mira, me encontré rodeado y me tomé el palo. Me subí al bus y en pande me bajé. Con los pibes del drop y un escombro me piqué. Nos fuimos para Dacre, a complejo me crucé. Y subnese hacia otro mundo y en la torre terminé. Y ya amanecía, el platino me decía: corta la porquería, ya terminó la gira. Voy a pasar a contar. Fue un infierno, una diversión, lo que en la cantina pasó. Un sábado a la noche me fui a bailar, me agarrando mambo en el disco bar. Me tomé un rescate, me fui pa' Vaticano. Cuando me di cuenta ya estaba hasta la mano. Comencé a viajar con Lola y Popé, y en el aeropuerto de Vancouver me bajé. Una reina me esperaba y era del CC, pero pinto un tornado y en sí gana terminé. Despacio y al toque la chamullé. Era una culona, una joya, un caramelo. Cuando me pregunté por qué tejí la mira, me encontré rodeado y me tomé el palo. Me subí al bus y en pande me bajé. Con los pibes del drop y un escombro me piqué. Nos fuimos para Dacre, a complejo me crucé. Y subnese hacia otro mundo y en la torre terminé. Y ya amanecía, el latino me decía: corta la porquería, ya terminó la gira. Aguantá, todavía nos queda un par de bailes.